Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Después de haber festejado los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de conmemorar una fecha importante en la historia de nuestro país como es el 10 de agosto, es momento de vivir la vida. Como lo decía aquella canción que abrió este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, este albazo Viva la Vida de Eduardo Naranjo en la voz del dúo Miño Naranjo, queremos invitarles a todos ustedes a que compartamos el patrimonio sonoro de nuestro país, esas historias, esas reflexiones que nos alimentan nuestro espíritu, y que además tendremos un encuentro de artistas en este programa. Hoy conoceremos la historia de una de las canciones que son parte ya de la música para nuestros oídos, como es el pasillo Endechas, letra y música de El Pollo Ibáñez Mora, y de otra de las canciones como es el Simiruco, letra y música de César Vaquero. Así que no nos separemos de esta señal de los 940 de la primera radio pública cultural del país, porque hoy tendremos cosas importantes que compartirlas con ustedes. Quiero en primer lugar agradecer a todos mis compañeros y compañeras de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por ese gran programa del 7 de agosto, que iniciamos 9 de la mañana y se concluyó aproximadamente a las 14 horas. Agradecer también a los artistas que se dieron cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para festejar esta gran fiesta. Al público, a ustedes de manera especial, por no desconectarse de los 940 y compartir con nosotros y vivir esta gran fiesta. Quiero comentarles que a partir de la próxima semana me voy de vacaciones, así que estaremos compartiendo algunos programas que ustedes no tuvieron la oportunidad de escucharlos por cuanto estuvieron en otra franja, pero que sigan conectados a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a seguir escuchando música y por lo tanto, novedades especiales. Seguirá con nosotros nuestro compañero Patricio Robalino en la franja del día lunes para compartir nuestros talleres. Así que con esto, ¿qué les parece si de inmediato nos vamos con nuestra reflexión del día y que titula? Los tres albañiles. Dice que había un joven que llevaba tiempo hablando solo, mientras el sabio lo miraba pacientemente. En casa, cada uno me proponen que estudie una profesión diferente. Mi papá me dice que estudie medicina para que herede su consultorio. Mi mamá propone arquitectura o ingeniería para que trabaje con un tío. Mi abuelo quiere que sea militar para que sea igual que mi abuelo. En el colegio también nos tienen bombardeados de opciones y tengo que decidir dentro de pocos días qué es lo que debo yo seguir y obviamente lo que tengo que conseguir para la universidad, que es el cupo. Tras un breve silencio, el joven concluyó: sé que es una decisión muy importante para mi futuro, pero la verdad es que no sé cuál de esas profesiones voy a hacer feliz durante mi vida. El sabio se llevó la taza de té a la boca y luego con voz suave pero firme le dijo: querido amigo, ninguna de esas profesiones te va a hacer feliz. ¿Cómo? Repuso de inmediato el joven. Claro que sí. Y es una elección muy importante y muy difícil. Sí, sí, pero escucha primero esto que me ocurrió hace ya cierto tiempo. En cierta ocasión fui al pueblo donde vive mi hermana. En el terreno junto a la casa estaban construyendo una edificación un poco más grande de lo habitual. Así que un día me acerqué y vi a un albañil recortando debajo de una mata. Me dirigí hacia él y le pregunté lo que hacía. Estoy aquí descansando. Hace mucho calor. Los bloques están muy pesados y me duele la espalda. No veo la hora que termine el turno para salir de esta pesadilla. Seguí caminando. Me paré junto a otro albañil que trabajaba apilando los bloques en una pared y le hice la misma pregunta y él me respondió: aquí estoy ganándome el sustento diario para llevarle comida a mi esposa y a mis hijos. No puedo quejarme. Aquí voy a tener trabajo por un buen tiempo. Tras despedirme, me aparté un poco y vi que en el tejado había otro albañil que hacía equilibrios para sujetar una pesada viga. Cuando terminó, alcé los ojos y también le pregunté lo que hacía. con una sonrisa en la cara y un gran entusiasmo me dijo: estoy construyendo una escuela para nuestros niños. Será la más bella escuela de todos del vecindario. Y cuando nuestros muchachos estudien aquí, serán el orgullo de nuestro país. Los tres albañiles hacían básicamente el mismo trabajo y por el mismo salario, pero había una gran diferencia entre ellos. El primero odiaba lo que hacía. El segundo le era indiferente y lo hacía como una obligación para el sustento diario. En cambio, el tercero no solo amaba lo que hacía, sino que era capaz de proyectar su trabajo y su esfuerzo hacia la sociedad y en bien común. Tras un breve silencio, el sabio se inclinó hacia el muchacho diciéndole: volviendo al tema que nos ataña, mi estimado jovencito, ciertamente la decisión que tienes que tomar es importante y también difícil, pero debes recordar que solo es la profesión que tú elijas la que hará feliz en la vida, sino también la actitud que tú tomes frente a ese trabajo que te toque hacer. No importa si no se trata de medicina, de leyes, de ingeniería o administración. En todas esas profesiones existen tres tipos de personas que, al igual que los albañiles, decidirán con su actitud si acercarán o alejarán la felicidad de sus vidas. ¿Moraleja? La felicidad no es un destino o una meta que debes alcanzar. La felicidad es el camino y debes disfrutar día a día. Ser feliz es una decisión y una actitud frente a la vida. Con esta lección que nos da este maestro, con estos tres albañiles, la pregunta es: ¿cómo estamos nosotros? ¿Nos está haciendo indiferente el trabajo? ¿Y solamente lo hacemos por una obligación? ¿O simplemente no nos gusta lo que estamos haciendo? Y la tercera, ¿hacemos esto porque nos gusta, porque amamos, porque tenemos una proyección de vida? Yo quiero quedarme con esta. Y por lo tanto, pues les invito también a ustedes a escoger con cuál de los albañiles se quedan, con el primero, con el segundo, con el tercero. Pues si es que estamos en el primero y en el segundo, pongámosle ñeque para entrar al tercero y decir que sí tenemos una gran proyección de vida, donde no solamente estamos inmersos por ese cariño y ese amor de hacer lo que amamos, sino que también estamos pensando en esas proyecciones que se pueden dar en función de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros amamos. Recuerde que todo problema tiene solución y que es momento de elevar nuestra autoestima. Es momento también de pensar que nos hemos propuesto algo hoy y que tenemos que concluirlo. Nuestro abrazo gigante desde los controles, Andrés Viracochi, quien les habla, Laura Ríos Armijos. Y para ese abrazo gigante, para elevar la autoestima y de saber que tenemos grandes proyecciones, yo quiero acompañarles a ustedes con música en este instante. Aquí viene la voz de Pepe Jaramillo con una canción hermosa de Medara Solva y Carlos Silva Pareja, como es Amanecer Cordial. No abras la ventana todavía, es tan vulgar el sol, la luz incierta, donde de tanto a mi melancolía, me fastidia el rumor con que despierta la gran ciudad. Yeah. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En el Privilegio Musical Ecuatoriano. Suena sabroso. Padrino. Te conozco bien, comprenderás que ya no quiero más saber de ti. Si para ti yo siempre fui un perdedor, por ser que tiene nada para crecer. Un soñador, poeta gris que en su dolor equivocó mi corazón amándote, amándote. Capaz de amar fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, y así capaz de amar. Dudo que cambies algún día, porque una vida vacía llenaste de vanidad. Tu amor siempre fue una mentira, ya que todo lo que te ofrecí no fue suficiente para comprar tu felicidad. Pero el tiempo se encargará de cobrarte una a una. Y para ti yo siempre fui un perdedor, por ser que tiene nada para crecer. Un soñador, poeta gris que en su dolor equivocó mi corazón amándote, amándote. Es incapaz de amar. Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, es incapaz de amar. Dudo que cambies algún día, porque una vida vacía llenaste de vanidad. Propuesta musical, pues nosotros queremos saludar y dar la más cordial bienvenida, diciéndoles a ustedes que nos hemos preparado en este escenario para saludarles, como siempre, en este espacio a nuestros creadores, a nuestros intérpretes, que se dan cita muy temprano acá a la radio para ofrecerles a ustedes una gran serenata. Y bueno, pues ese encuentro de artistas que les habíamos anunciado lo vamos a dejar para otra oportunidad, porque es momento de saludar y dar la más cordial bienvenida a Cristóbal Herrera. Él nació un 6 de julio de 1980 en La Tacunga. Es hijo de Cristóbal Herrera y de María Etelvina Panchi. Desde el vientre de su madre, músico, pero realmente ya esa inclinación se notó a los 10 años de edad. Pero también está aquí para compartir con nosotros Edwin Arias, quien nació un 7 de mayo de 1969 en Quito. Es hijo de Rubén Arias y de Raquel Inca. Empezó también la música ya desde muy chiquitito, quizá desde esos primeros llantos hacia su madre, y en la música ya vinculado al 100% a los 8 años de edad. Ellos son integrantes de una agrupación musical denominada Padrinos Band. Bienvenido, Cristóbal, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señorito Laura, le agradecemos mucho por su invitación y pues que todo por el apoyo y a los artistas ecuatorianos, ¿no? Gracias a ustedes, bienvenido Edwin. Muy buenos días, amigos, saludos a toda la gente que está sintonizando a los 940 AM de Radio Difusora de la Casa de la Cultura. Muchas gracias por invitarnos y ofrecernos este espacio donde podemos nosotros expresar nuestra música y todo el talento que nosotros podemos desplegar para todo el pueblo ecuatoriano. Cristóbal, usted empezó a hacer música desde muy pequeño, sé que también es parte de la Orquesta Sinfónica, me parece, sí, de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, y quizá cuando hablamos sinfónica estamos ya pensando nosotros en la música académica exclusiva, ¿no? Pero podemos disfrutar de Padrinos Band, donde hay un gran elenco musical que les acompaña a ustedes, donde ya también funciona la academia, ¿no? Uh-huh. Y que nos puedas comentar sobre esta agrupación, Los Padrinos Band. Bueno, Los Padrinos Band nace con una idea así de formalizarse hace más de 8 años, en el cual formamos 4 miembros de una familia, 4 hermanos. Pero lastimosamente cuestiones de la vida, cuestiones de trabajo, unos tuvieron que emigrar y cosas así, entonces me quedé al frente de la orquesta. Bueno, el nombre de Padrinos Band y la trayectoria y cómo estamos formados ahora ha sido un trajín de mucho tiempo, ¿no? Ahora sí Padrinos Band podemos decir que está formado con gente que ya es académica. Muchos de ellos empezaron a estudiar conmigo, yo fui los que les enseñé las primeras cosas del instrumento, todo. Se prepararon, ahora son parte ya del conservatorio o de otras instituciones musicales. ¿Cuándo se integran Padrinos Band? Estamos integrando 13 personas. 13. Ya no son familia. Bueno, ahora están integrándose. En el caso de mi hermano, está integrando el hijo, Donnie Herrera. Bueno, decía familia en el sentido de consanguinidad, ¿no? Porque de ahí, en una agrupación, ciertamente que esto se convierte en una verdadera familia para poder sobrellevar pues esos viajes, esas citas. Exactamente. Así es, bueno, y estamos en proceso porque tengo mi hijo, Joan, que tiene 10 años, él también ya está incluyéndose un poco a poco hacia la música y él ya quiere ser parte de la orquesta, pero primero quiero que se prepare un poco más para poder invitar a que sea parte de la orquesta. Bueno, a los 10 años igual que su padre, pero quería conocer cómo fueron esos inicios de Cristóbal Herrera, qué tipo de música le gustaba interpretar. Bueno, pues mi papá es músico y cada vez que él interpretaba su instrumento en la casa, nos atrajo mucho a mis hermanos y a mí. ¿Qué instrumento? El saxofón, saxofonista. Él fue parte de fundador de la banda municipal de aquí de Quito, fue fundador. Entonces, él cada vez que tenía sus días libres llegaba y interpretaba su instrumento y a la vez nos iba atrayendo un poco a poco la pasión y el gusto hacia la música. Luego ingresé al conservatorio de Pujilí a la edad de los 12 años. Yo antes de eso ya tocaba un poco del piano, entonces ya poco a poco ya me fui incluyendo en la música. A los 18 años ingresé al Conservatorio Nacional de Música acá en Quito y me especialicé en el contrabajo. Hoy soy contrabajista de la Sinfónica Nacional. Luego de eso, de terminar lo que es de los estudios del conservatorio, pues también seguí la licenciatura. Tengo la licenciatura en pedagogía musical especializada con trabajo. Bueno, en este instante nosotros también vamos a conocer también esos inicios musicales de Edwin Arias. Quizá en brazos de su mamá, pues ya hacía música. Coméntenos. Sí, por supuesto que mi viejita hermosa está en el cielo. A ella le dedico cada actuación en la que yo me subo al escenario. A mí siempre desde pequeño, desde los 5 años, mi madre me contaba que me gustaba cantar. Que cogía el cepillo del pelo de mi mami y me ponía yo a cantar, a interpretar canciones en ese tiempo de Rodolfo Arcadi, colombiano. Siento que te alejas más y más de mí. Y mi mamá dice que me ponía yo a imitarle a él. A los 8 años tuve la oportunidad de ingresar a un coro de la escuela La Salle, donde yo estudié. Era un coro de niños, 15 niños, con un profesor de apellido Cando, nos seleccionó de toda la escuela La Salle. Y participé en ese coro hasta que terminé sexto grado. En ese tiempo se llamaba sexto grado, no era séptimo de básica. Luego ingresé al Colegio Nacional Mejía, y en el Colegio Nacional Mejía, en las clases de música, me inculcó el finado, también ya está en el cielo, el licenciado Pacheco, que él fue una de las personas que me inculcó y que me dio un apoyo moral, más que todo, psicológico, moral, licenciado Pacheco, para que yo siga esta parte del canto. A los 15 años ingresé al Conservatorio Nacional de Música, estudié canto, luego estudié guitarra, ¿no? Luego de haber estudiado canto y guitarra, me dediqué igualmente ya de lleno a la música. Tuve la oportunidad de trabajar en algunas orquestas importantes de aquí del Ecuador, al igual que tuve la oportunidad de salir del país e irme para Alemania, donde igualmente me especialicé en lo que es canto. Y hoy por hoy, igualmente tenemos nosotros, la familia mía también es de familia de músicos. Uno de los que fue director del Conservatorio Nacional de Músico es un tío abuelo mío, es Gerardo Arias de Arias, compositor de la famosísima canción "Abran la puerta, señora, véndame un canelacito". Del canelazo es mi tío abuelo, es el creador de esta canción, de este tema. Él fue director del Conservatorio Nacional de Música, el que le decían Curriche Arias. Es de Riobamba, mis papás son de Riobamba. Ellos también desde la temprana edad que yo les veía, veía música en la casa y eso me atraía bastante. Y seguramente usted conoce la historia de esta canción que acaba de comentarnos. Claro, es justamente de él, de Gerardo Arias de Arias, de mi tío abuelo, que él siempre llegaba en la noche calado su guitarra allá a Riobamba, San Juan de Riobamba, porque él es de San Juan de Riobamba. Llegaba en la noche y en estas noches de tertulia, estas malas noches de bohemia, ¿no? No digamos malas noches, porque una noche de bohemia no es mala noche, por algo se llama una noche de bohemia. Él llegaba a casa de su novia, en ese tiempo su novia, la que después fue su esposa, y le cantaba miles de canciones para que le abra la puerta a su suegro, en este caso ya con el tiempo, para que le deje entrar a pegarse unas copitas más. Entonces, en base a esto, él se inspiró en este tema y salió este tema que inclusive es reconocido internacionalmente. Muchas personas que yo, cuando estuve por Alemania, estuve por Francia, interpretaban este tema. Grupos musicales de allá, de aquí del Ecuador, que estaban allá radicados, y grupos musicales que se escuchaba el canelazo. Es un tema propiamente ecuatoriano y que se lo escucha a nivel internacional. Luego, pues con el tiempo ya ingresé al conservatorio, aprendí este arte tan bonito que es el canto. Como decía Beethoven, que la voz de Dios está representada en la música en la tierra. Entonces esto me encantó mucho. Hoy por hoy también mi hijo participa en la orquesta. Mi hijo tiene 17 años, se llama Daniel. Él pasa a la delantera conmigo tocando el güiro y está también estudiando en el Conservatorio Nacional de Música. Mis hermanos también son músicos. Tengo un hermano que es conguero, mi otro hermano que está en Alemania, él se quedó a vivir allá, él también toca el bajo eléctrico. Hicimos nosotros un grupo aquí, un grupito de música folclórica en este tiempo. Trabajábamos tocando en distintos locales, peñas. Recuerdo, no sé si recuerdan el tiempo de la peña, cuando se salió la peña, todo el mundo iba a tocar unas cancioncitas, las jarras de guayusa, esas noches de bohemia, donde se empieza realmente la música popular, la música del pueblo, la música de la gente. La música que realmente llega al corazón. Vamos nosotros a escuchar más música en esta serenata junto a Padrinos Van. Y al regresar conversaremos, si ustedes recuerdan, hubo una época de la tropicalización de la música. Eso no ha muerto, aún vive. Y nos contarán nuestros invitados. La canción que vamos a escuchar es San Buenaventura. ¿Esta es, nace de dónde? Bueno, es una inspiración mía, dedicada a la tierra. Autor, donde compositor, esta exactamente. Canción. Ajá. Y el compañero fue el que puso la voz. San Buenaventura, ¿de dónde? ¿Es alguna población? Sí, esto queda al norte de la ciudad de La Tacunga, es una parroquia urbana de La Tacunga y está donde está el aeropuerto. Vamos nosotros entonces a San Buenaventura con los Padrinos Van. No se olviden que la invitación es el 14 de julio. A San Buenaventura, Cotopaxi, Ecuador, Sudamérica, el mundo. Ya estamos nosotros de regreso y vamos a dialogar precisamente sobre esa gran época que ya hizo historia en la tropicalización de la música. Pero miren, esto no termina. Los hay creadores como nuestros invitados que también, no solamente hay los covers, sino que también se inspiran, se motivan para crear este género musical como es la cumbia. Sí, sí, la cumbia, bueno, son ritmos que nunca han pasado de moda, ¿no? Para un baile, para una fiesta, se ha disfrutado de, eso, de lo que es lo tropical, la música bailable. Bueno, ¿y cuántas creaciones tiene al haber usted, mi estimado Cristóbal? Bueno, por el momento tengo 4 creaciones. ¿4? Ajá. ¿Letra y música? Letra y música. Vamos con Edwin, ¿usted? Tengo creaciones y... pero la mayoría son baladas, ¿no? También tengo creaciones yo en cumbia. Desde el año 1974, desde el año 72 a 74 empezó la tropicalización de la música, que yo recuerdo muchas veces que en las fiestas de mis padres ponían música de aquellos grupos de Colombia, especialmente, de una orquesta también famosa, aquí no le vamos a hacer la cuña, ¿no? Pero igual, fueron una de las primeras orquestas y recuerdo que desde a partir del año 72 hasta el año 78 empezó la tropicalización de la música. Inclusive a partir de los años 80 salieron grupos importantes musicales, orquestas importantes musicales. Lamentablemente a partir del año 95 o desde de la época de los 90 aparecieron los famosos discomóviles, que todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero esto en cambio redució bastante lo que es el trabajo musical en una orquesta. Hemos hablado también sobre precisamente este tema que usted nos acaba de mencionar, ¿no? Habíamos abierto precisamente en esta época de los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana también una hora con invitados para hablar sobre la tecnificación, sobre la tecnología, que es para nuestros invitados lo mejor que ha podido tener pues los creadores, porque no están a expensas precisamente de la mano humana, pero también hay ese pensamiento del desplazamiento, claro, de la mano de obra. Por supuesto, o sea, la tecnología es excelente. En estos tiempos tenemos que nosotros estar actualizados. Yo también, aparte que soy maestro, también soy profesor de historia y geografía en un colegio fiscal. Entonces tenemos que nosotros estar a la par con el tiempo, con la tecnología. Pero, en cambio, reduce mucho lo que es, en este caso, digamos, una secuencia, ¿no? En un teclado, una secuencia, vienen incluidos instrumentos, trompetas, saxofones, trombones, inclusive violines, guitarras, y esto puede ser una orquesta así. Solo con un teclado una persona puede cantar y tocar y tiene una orquesta alrededor de él. Pero es muy distinto también escuchar música en vivo con verdaderos intérpretes de un saxofón alto, un tenor, una primera, segunda trompeta, un trombón, en vivo un piano, ¿no? en vivo de una batería, unos timbales, unas congas. Esa es la idea principal que se tiene y no tenemos en Padrinos, la música en vivo, nada de secuencia, porque tenemos demasiado talento para nosotros utilizar secuencia. Es buena la secuencia en una grabación completa, nos completa inclusive una grabación de un trabajo discográfico, completamos con violines todo, pero nosotros estamos convencidos y apostamos a la música en vivo, a la gente, a las personas que nos contratan, a la gente que presta nuestros servicios, les encanta y apuestan por la música en vivo, ven artistas realmente, músicos realmente en vivo, y muchas gracias de parte de los amigos que nos están escuchando y que trabajan con nosotros, muchas gracias por confiar en el trabajo musical de quienes hacemos Padrinos Band, de la mano del director Cristóbal, mi cuate y mi pana. Vamos enseguida a escuchar otra de las canciones que también nos comentaba Cristóbal, San Buenaventura, este sector de donde necesariamente o históricamente nace esta tradición como es la mama negra. Luego desde San Buenaventura se desplaza a la Tacunga, donde es una fiesta ahora no solamente nacional sino internacional, que se la ha reconocido. Claro, claro, bueno, eso se logró gracias a los escritos que había, donde se pusieron a investigar, que cuando vino la Miss Universo de Amelia del Centro, de Centroamérica, entonces querían recibirle con todo el folclore. de lo que estaba, tenía la Tacuma. Entonces buscaron todos los escritos y descubrieron que la Mamá Negra nació en la ciudad de Samuel Aventura, en la parroquia Samuel Aventura, y de ahí la llevaron hacia la Tacunga, porque veían que era una tradición donde todo el pueblo, toda la gente disfrutaba de esa tradición, lo que es la Mamá Negra. Y en San Buenaventura se hacía esto, había la Mamá Negra. Exactamente. Ahí ¿usted la disfrutó en alguna ocasión o la disfruta? La seguimos disfrutando. Y, sí, estuvimos en las fiestas de San Buenaventura el mes de julio, el 14 de julio. Igual estuvimos en el cambio de mando de los personajes, tocando con la orquesta, acompañándoles a los nuevos personajes, ya que la Mamá Negra tiende está acompañado de 4 personajes más. Bueno, también he tenido el gusto y de hacer una inspiración dedicado a la Mamá Negra. Vamos entonces a escuchar, y que también usted festeja su cumpleaños, ¿no? Cerquita por ahí, el 6 de julio. Exactamente. Vamos entonces con Mamá Negra. Cada día la unión de mi ciudad, una chucha cara que la estamos nosotros de regreso con esa rica gastronomía que tiene nuestro país. Ahí ustedes escucharon esta canción, ese recorrido con el desfile y también con la deliciosa chucchucaras que hay en la Tacunga. Y sin duda las de San Buenaventura deben ser las propias. Sí, la San Buenaventura es hecho muy turístico por la cuestión de las comidas mismo. Entonces, algún dato, un día domingo quisiéramos invitarles, ¿no?, a todos, bueno, en especial a ustedes, a los compañeros que se encuentran ahí presentes y a la gente que vayan y conozcan y disfruten de la gastronomía que tiene San Buenaventura. La fritada hecha en leña, sabrosísima. Fritada en leña, ¿no?, y con un chancho criollo, donde no hay el conocido balanceadito ahí, ¿no? Exactamente, las deliciosas tortillas de maíz, o sea, hay una variedad de comida. La chicha, con dual. Uy, uy, uy. No hablemos porque estoy con hambre. No sé. Bueno, muy pronto nos vamos de vacaciones y ojalá podamos irnos a San Buenaventura y de paso nos curamos de esta afonía que por ahí la tenemos todavía marcadita. Pero bueno, con gusto nosotros aquí para llevarles a ustedes la música, este diálogo también con nuestros invitados, los Padrinos Band. Yo tengo aquí un CD que nos dejaron el Padrinos Band. Sí, ya me quedan unos cuantos minutitos. Si alguien llama en este instante, pues se lleva este CD de Padrinos Band para que pueda disfrutar en las fiestas. 2220-966, un mensaje para Padrinos Band y se llevan este CD. 2220-966. Bueno, vamos a una última ronda que ya nos queda para conversar con ustedes. La facilidad, digamos, la versatilidad que tienen los músicos que estudian la academia. Se habla de músicos al oído también y sin duda en la orquesta de ustedes también los tiene que haber. Ajá. Pero ¿cómo es ese contacto? Porque una cosa es saber tener una lectura de las partituras y alguien que aprendemos solamente al oído, pero que tenemos la facilidad de que algo suene y yo puedo seguirte. Claro. Bueno, no, la cuestión de la facilidad de interpretar con partituras, bueno, es algo que se le puede hacer con esfuerzo y trabajo, pero yo admiro bastante a la gente que toca en la palabra, como lo dicen, de oído. Bueno, en la orquesta tengo mi cuñado, que es el percusionista. Entonces él pasa escuchando todo el siempre, y él llega y es el que más sabe a veces. Y dice, no, de aquí este remate que sale así, porque así suena en el disco todo. O sea, es que igual le pone bastante ganas. Entonces yo creo que un músico nace y también un músico se hace. O sea, el músico se puede perfeccionar, puede interpretar de las dos maneras y bien. ¿Y usted qué nos dice, mi estimado Edwin? Yo tengo la misma concepción y la misma idea de Cristóbal. Prácticamente los que decimos que nacemos como músico empezamos empíricamente, pues empezamos a interpretar, a aplaudir, a ver, en este caso yo como cantante. Me pongo a escuchar la canción, canciones que me gustaban, y muchas veces imitarle al artista. Y cuando era joven, adolescente, me gustaban mucho las baladas, me gustaba un poco el pop, ¿no? Empezó a salir esta idea del pop, entonces me gustaba interpretarles de esta forma. Luego ya vino el estudio y esto perfecciona, obviamente esto ya perfecciona y ya va llevando a un profesionalismo, pero es bien importante el empirismo, porque ahí viene uno las ganas que uno le pone. En este caso, por ejemplo, nosotros le pusimos de apodo a Rambo, se llama Edwin, también es mi tocayo, el timbalero. Él tiene muchas ganas y absolutamente no le falta nada, digamos, en estudio, ¿no? A un timbalero estudiado con nuestro timbalero, no le falta absolutamente nada. Él pone muchas ganas en los ensayos, escucha los temas. Muchas veces nosotros nos reunimos para escuchar este tema, sale. Tenemos que, muchas veces nos contratan en alguna X evento y nos dicen, quiero este tema. Muchas veces la gente es caprichosa, pero nosotros como artistas profesionales estamos para complacerlo, en especial en los matrimonios, ¿no? El novio le quiere dedicar a la novia X canción. Entonces le manifiestan esto a Cristóbal y el trabajo nuestro es, en este caso los cantantes tenemos que llevar la voz, la primera, segunda, los coros de la parte delantera. Cristóbal escribe los arreglos y el resto, cada uno va escuchando la canción y vamos nosotros. Luego venimos, hacemos un ensamble, empatamos la canción y se fue al matrimonio la canción, el tema. Recuerden ustedes, amigos, amigas, que pueden comunicarse. Tengo un material discográfico de Padrinos Band aquí en la mesa de trabajo, 2220-966, 2220-966. No se pierda esta oportunidad, no se me queden calladitos. Respuesta. Bueno, Hay algo que también nos decía Edwin, si bien es cierto esta cuestión de la tecnología, pues ya los DJ, que ya por acá solo necesito 2-3 músicos porque tengo el acompañamiento a través de la tecnología. ¿Y cómo está el trabajo de ustedes? Sin duda el hecho mismo ya de tener los músicos en escena, de que estén ahí presentes, de que se los pueda mirar, que en el violín, que en los timbales, que en la conga, que en, no sé, en el cajón, cuántos sí. instrumentos pueda tener la orquesta de ustedes, ¿no? Claro. Pero así también los costos suben. Bueno, exactamente, no, contratar una orquesta grande, varía mucho los costos, ¿no? Yo he tenido varias propuestas de trabajar en hoteles, en restaurantes y cosas así, pero dice, vengan, pueden venirse entre 5 y acomodarse, digo, no podemos, porque la orquesta somos 13 integrantes, y nuestra labor es seguir sonando como para lo que nos hemos preparado. Entonces, lo que nosotros, aprovechando la tecnología, ocupamos algo de la tecnología, que es el bombo electrónico, es lo único que ocupamos de la tecnología, el bombo electrónico, porque es pequeño, no tenemos que llevar el instrumento, el bombo en sí, todo, entonces llevamos la batería electrónica y son el bombo electrónico, es lo único que nosotros ocupamos como la tecnología. Ahí ustedes pueden ver la historia, nuestros amigos no la escucharon, ahí habíamos contado una historia de 3 albañiles, aquel que estaba debajo de un árbol haciendo lo que tenía que hacer y porque el calor se lo absorbía y que bueno, hago esto porque está muy fuerte el sol. El segundo albañil, donde trabajaba porque tiene familia y tiene que llevar el sustento diario. Y el tercero, que trabajaba haciendo eso con muchísimo amor y pensando en esa proyección para las personas que iban a usufructuar de ese trabajo. Y obviamente pues nosotros habíamos decidido quedarnos con el tercer albañil, donde siempre estamos haciendo las cosas con proyección porque realmente amamos lo que hacemos. Y cuando los escuchamos a ustedes es porque realmente los 13 que están en esa agrupación hacen ese trabajo porque realmente lo aman y porque quieren transmitir la música, transmitir los sentimientos, hacer vivir con algarabía a la gente que comparte con ustedes. Bueno, exactamente, es eso, ¿no? Bueno, lo que hablábamos sobre la música en vivo, pues bueno, nos llegó una propuesta para el 28 y 29 de este mes de agosto. Vamos a poner lo que es todo el marco musical, todo lo que es la música en vivo para el cantante Heredia que va a participar en el evento Señora Cumbia. Entonces vamos a compartir el escenario junto a Combo de las Estrellas de Colombia, Alberto Barros, Américo de Chile, Gerardo Morán con su orquesta, Ciclón de Argentina y Padrinos van acompañando a Heredia en el Coliseo Rumiñahui el viernes 28 y sábado 29 en Guayaquil en el Coliseo Paladines Polo. Anoten ya esas fechas, mis estimados amigos, y vamos ya entonces a agradecerles a ustedes, tanto a Edwin Arias como a Cristóbal Herrera, por habernos acompañado aquí en este programa. Quizá en otra oportunidad tendremos más espacio para seguir conversando con Edwin también, con esa descendencia desde el tío abuelo haciendo música y que muchos disfrutamos hasta la actualidad y sin duda las futuras generaciones. El mensaje de ustedes para nuestros amigos oyentes. Muchas gracias, amigos de la Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 74 años, ¿verdad, no? 70. No, 71 años. 71 años. La Cultura Ecuatoriana, sí. Y nuestra radio ya... 64 años. 65 años, 65. Solo nos falta una. 65 años. Muy importante el aporte de ustedes a la cultura, más importante el aporte a los músicos ecuatorianos. Muchas gracias, estamos muy contentos de estar aquí, esperemos no sea la primera ni la última vez, nos sigan invitando, muchas gracias, estamos realmente muy contentos de poder llegar a toda la gente que escucha los 940 en AM, ¿verdad? Entonces estamos... Y www.casadelacultura.gov.es. El mensaje, primero lo nuestro. En Ecuador tenemos mucho que exportar musicalmente en lo que es el arte, pintura, escribir libros, música, primero lo nuestro, primero Ecuador, demostremos lo que está después detrás de nuestra bandera, de nuestro escudo, y luego apreciemos las culturas que nos mandan para acá. Bueno, y Jairo, ojalá los podamos tener en vivo y en directo en Radio Casa de la Cultura en una próxima oportunidad, a todos los 13 compañeros. Sí, sí, estaremos orgullosos y gustosos de poder participar. Así es, amigos, nos vamos a ir preparando de a poco para tener a grandes artistas, compositores e intérpretes de nuestro país, como siempre, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nos vamos a despedir con otra canción que titula Gracias. Es un cover de una cumbia, pero es arreglos y al estilo de Padrinos Van. Ahí está, gracias a ustedes por habernos acompañado y gracias, es el título de la canción con la que nos despedimos. A que lo baile el mundo entero con los Padrinos Van. Te agradezco por haberme amado así por tanto tiempo. Te perdono si te fuiste, pues muy francamente tú a mí me dijiste: terminemos, no conviene. Yo te quiero y sé que tú también me quieres. Tú casado, yo soltera, y un hogar irá por medio, ¿qué problema? Recuerda que el amor es amor y no obligación. Y este amor por ti fue sincero y que todavía te quiere. Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.